radio la Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú. Se denominó Orquesta Roja la más eficiente red de espionaje antifascista de la Segunda Guerra Mundial, conformada por trabajadores, obreros y luchadores de orientación comunista. Logró infiltrar la cúpula del régimen nazi para prestar un inestimable aporte a los combatientes del Ejército Rojo y a la causa de la Revolución Mundial. Nuestra radio es un homenaje a esta formidable organización y a Leopoldo Trepper, su gran jefe. A fines de la década de los 60 e inicio de los 70, se daban en el mundo grandes acontecimientos. En China se daba la Revolución Cultural. En Francia se vivía la jornada de protesta del Mayo Rojo. En México, la protesta juvenil en la Plaza de las Tres Culturas era reprimida por el ejército. En Estados Unidos los jóvenes protestaban contra la invasión a Vietnam y en América Latina se realizaban protestas en señal de rechazo a los regímenes militares. Estos acontecimientos produjeron un impacto en varios aspectos de la sociedad y la cultura, dentro de ellos la música. La música adquirió un contenido social y se convirtió en música de protesta. Radio La Orquesta Roja los invita a escuchar una serie de especiales dedicados a este tipo de música. Como primer especial tenemos la música de protesta chilena, en el que no solo trataremos la música de protesta del periodo descrito, sino también de las décadas posteriores hasta el día de hoy. Violeta Parra. Violeta Parra nació en San Carlos, en la región de Chillán, al sur de Chile en 1917. Su padre era profesor de música, su madre campesina guitarrera y cantora. A los 12 años escribió sus primeras composiciones. Comenzó cantando en humildes circos y bares. En 1953, después de un recital en casa de Pablo Neruda, canta a lo humano y a lo divino en Radio Chilena, lanzándose al primer plano del arte folclórico nacional. Inicia sus giras de investigación por el centro y sur del país, que después se extendió al norte. En 1955 participa en el Festival de la Juventud en Polonia. En París graba su primer disco para Cantos del Mundo, del Museo del Hombre. De vuelta a Chile, graba numerosos discos con canciones tradicionales y propias. Además de intérprete y compositora, Violeta Parra también fue pintora y ceramista, y en 1964 expone en el Louvre. La letra de las canciones de Violeta Parra denuncia los mecanismos de represión que ejerce la maquinaria del poder. Proclaman el valor de la libertad y exaltan las fuerzas del cambio social, las masas de estudiantes, los líderes, las masas populares. Una de estas canciones es Me gustan los estudiantes, tema hecho popular por la cantante Mercedes Sosa. En esta canción se protesta contra la manipulación oscurantista de la verdad, reivindicando la mirada desmitificadora de la ciencia. La letra dice: me gustan los estudiantes que van al laboratorio y descubren lo que se esconde al fondo del confesionario. La canción surge en el ambiente internacional de las protestas universitarias. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho.

Víctor Lidio Jara Martínez, cantautor chileno, director teatral, investigador del folclore y de los instrumentos indígenas. Nació en San Ignacio un 28 de septiembre de 1932. Proveniente de familia campesina, su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo y su madre, Amanda, se dedicaba a las tareas domésticas. Además, es quien le enseñó a tocar la guitarra. Desde joven, se traslada a Los Nogales, junto con su familia, donde trabajó en una fábrica de muebles. A los 15 años, falleció su madre. Luego, ingresó al Seminario Redentorista de San Bernardo, en la cual permaneció 2 años. A los 21, ingresa en el coro de la Universidad de Chile. Aquí conoce a Violeta Parra. En 1961 compuso su primera canción, Paloma, quiero contarte. Entre 1966 y 1969 fue director artístico del conjunto de música popular Quilapayún. En 1969 publica sus álbumes Pongo en tus manos abiertas, Canto libre, El derecho de vivir en paz y La población, creaciones de gran belleza y fuerza poética que lo convertirán en uno de los máximos exponentes del resurgimiento y la innovación de la canción popular latinoamericana. En 1973 participa en la campaña electoral a favor de los candidatos de la Unidad Popular. Participa dirigiendo y cantando en un ciclo de programas de televisión en contra de la guerra y el fascismo. Tras el golpe de estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, se encerró con otros universitarios en la Universidad Técnica del Estado en Santiago para mostrar su repudio y voluntad de resistir. Sin embargo, el ejército tomó pronto las instalaciones y lo llevó prisionero al Estadio Nacional de Chile. Aquí fue brutalmente torturado. Cuentan que le golpearon las manos hasta rompérselas con la culata del revólver. Finalmente, fue asesinado el 16 de septiembre. En el año 2003, a 30 años del golpe, el gobierno bautizó el estadio como Estadio Nacional Víctor Jara. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. El Pueblo Unido. Este conocido himno fue compuesto por Sergio Ortega y la agrupación Quilapayún, quienes le dieron la música y la letra respectivamente. Fue interpretado en público por primera vez en junio de 1973, cuando Salvador Allende era el presidente de Chile. En ese entonces, estas propuestas de cultura progresista eran bienvenidas. Pero el 11 de septiembre de ese año se produjo el golpe militar, encabezado por Augusto Pinochet. Él se encargó de perseguir a todos los que apoyaron el gobierno de Allende. En ese contexto, los integrantes de Quilapayún partieron al exilio y el Pueblo Unido se convirtió en el himno de los protestantes contra la dictadura pinochetista. Todas las agrupaciones populares y especialmente las juveniles tomaron el Pueblo Unido como himno de lucha. Posteriormente, el himno llegó a tener alcance internacional. No faltaba marcha, protesta o manifestación en la que no se entone, pues este himno proclama una verdad histórica, El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido ha sido interpretado en casi todos los idiomas y en una gran variedad de géneros musicales, desde el persa hasta el filipino y desde el jazz hasta el ska. Y así, cada vez son más los lugares en los que se canta el pueblo unido, un himno de fortaleza y unidad. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. Los Prisioneros. Esta reconocida banda chilena de rock se formó a fines de los años 70, cuando sus integrantes, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, se conocieron en las aulas del colegio secundario. En 1984 publicaron su primer álbum, La Voz de los 80, de donde destacan No necesitamos banderas, Sexo, Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos, y la canción que le da título al cassette. En 1986 publicaron su segunda producción, titulada Pateando Piedras, que les dio la consagración definitiva dentro de la música popular chilena y latinoamericana. De este trabajo destacan ¿Por qué no se van?, Muevan las industrias y El baile de los que sobran, verdaderos himnos de la juventud de esa época. Debido a la fuerte crítica social de sus canciones, Los Prisioneros fueron considerados por las autoridades de su país como una influencia nociva para la juventud, y varios medios de comunicación prohibieron la transmisión de sus canciones, Incluso, en 1987, las autoridades militares chilenas impidieron la realización de uno de sus conciertos. En 1987, editaron su tercer álbum, La Cultura de la Basura, donde continuaron con sus canciones de denuncia social y crítica frontal al sistema económico imperante. De este álbum destacan Que no destrocen tu vida, Pa Pa Pa, Malditos Sudaca y Lo estamos pensando muy bien. Esta última canción es una crítica directa al modo de vida americano. En 1990, Claudio Narea abandona la banda por divergencias en el estilo, mientras él prefería continuar con el tradicional sonido rockero y de guitarras eléctricas con el que habían comenzado. Tapi y González se inclinaban por incluir las nuevas tendencias del pop, teclados y sonido electrónico. En 1991 se edita el último disco de la banda, Corazones. De este trabajo destacan Estrechez de Corazón, Corazones Rojos y Tren al Sur. Los Prisioneros fueron una banda de indiscutible extracción popular. Sus miembros provenían de un barrio marginal de la ciudad y sus experiencias vitales de pobreza, discriminación y desigualdad fueron volcadas en sus canciones, donde criticaron duramente las injusticias de la supuestamente exitosa sociedad chilena y del sistema económico imperante a nivel mundial. Muchas de sus canciones fueron himnos para la juventud de la época, que todavía conservaba el anhelo de un mundo mejor y estaba dispuesta a luchar por ello. Los 90 marcaron un quiebre en el pensamiento juvenil y se evidencia claramente incluso en el último álbum de esta banda, de la protesta social y la búsqueda de un mundo mejor para todos, a la preocupación nihilista por el yo y los problemas de pareja. Pero los tiempos están cambiando y el fantasma que creían enterrado ha regresado para quedarse. Escuchemos a Los Prisioneros.